radioerror.com. Ya estamos por aquí un día más. Roxa nos sale al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tu amigo vecino Santi, con pequeño Tarasco, a los alaridos y muchas ganas de pasarlo bien. Arranca el episodio 985 del podcast en riguroso directo tu reto, hoy con rima facilona, 985 del podcast en directo tu reto, como te digo, que se emite cada día de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida en el montonazo de FM y otras plataformas online que vienen directo, vienen diferido. Nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Samper de Calanda. Ayer sonaban los alertas en el programa y hoy suenan otra vez y las veces que haga falta. De tus promesas incumplidas. Porque al final resulta que tienen doblete este fin de semana. Anunciábamos ahí el concierto que tienen el viernes en Portugalete. Pero es que el domingo y en Sesión Bermú, que es una de estas cosas, una matiné que se está recuperando tanto, van a estar en Miranda de Ebro, en el centro social ocupado y autogestionado La Esquirla. No soy igual que tú. A partir de la 1:00 p.m. y por 5 euros de apoyo para las bandas participantes, podrás disfrutar de... Espérate, que me lo han puesto por aquí para decir los nombres bien. Podrás disfrutar de los Meachu, de los Matrak Attack, que... A ver, los Meachu desde Vitoria-Gasteiz, los Matrak Attack, que esto debe ser ataque matraco, digo yo, que vienen desde Francia, alguna vez tenía que tener importancia, y los que sí que tienen importancia y le damos aquí toda la del mundo son los Alerta, que como te digo estarán en Sesión Bermú por 5 euritos este domingo en el centro social ocupado, autogestionado, La Esquirla de Miranda de Ebro. Está sonando bajo mis palabras Yo Soy Leal, uno de los cortes que vienen en el sexto álbum de estudio Harto de Escuchar Mentiras de los Hardcoretas de Durango. Lo dicho, el viernes en Portugalete y el domingo al Bermú en Miranda de Ebro. Asfalto Mata Rock.com. Pues os vamos a recomendar unos cuantos conciertos también en el día de hoy, pero antes deciros que no ha hecho falta prorrogar y pasar a otro día el sorteo de la 11, con el cual podías llevarte esos 4 abonos del superconcurso Estaca Rock y Pequeño Tarrasco. Ya te digo, no se habían repartido los 999 números porque no había habido tantos comentarios como para repartirlos todos, pero sí que se habían repartido un buen montón. Y al final, el número ganador, el sorteo de ayer del 11 del martes 13 de mayo, fue el 12.087. Y como se había repartido estamos que no se llegó ni a las centenas, con lo cual el 087 que pertenece a Antonio Moreno fue el que le había correspondido a Antonio Moreno, fue el número ganador, con el cual el amigo Antonio, al que le damos desde aquí la enhorabuena, se lleva 4 abonos para repartir con sus 3 colegas, sus 3 familiares, con las 3 personas que le apetezca, más 4 plazas de acampada para todo el fin de semana y 50 euros de tickets en barra para esta edición de los días 11 y 12 de julio del Estaca Rock en Jódar, Jaén. Lo dicho, nuestra más sincera enhorabuena para el amigo Antonio Moreno. Iba a ser Antonio Miranda, ya se me había quedado lo de Miranda con los alerta. Antonio Moreno ha sido el ganador de esta primera fase, porque va a haber oportunidad. Vamos a tener otro sorteo más con los amigos del Festival Estaca Rock, del cual somos la emisora oficial. Pues vamos a sortear más abonos. Ya os diremos en modo y forma qué día... Bueno, ¿para cuándo será ese siguiente sorteo? De momento, estos 4 primeros abonos, con sus 4 plazas de acampada y 50 euritos en tickets en barra, se los ha llevado el amigo Antonio Moreno y olé. Y ahora vamos a mencionar estos... Hombre, también es muy buen premio, que te mencionen en Pequeño Tarrasco. Cuidado, pocas cosas tan importantes en la vida, ¿eh? Maño. Chico, qué felicidad. Que me han nombrado Pequeño Tarrasco. Bueno, los fans, la pareja de fans destacados, fans de la emisora y de Pequeño Tarrasco, a los que les vamos a dedicar este episodio 895, es en primer lugar a José Delgado. Y mira, otra que se ha pedido a Moreno. Hoy los apellidos Moreno están de suerte. Begoña Moreno Navarro. Querido José y querida Begoña, este episodio 985 dedicado para vosotras dos. Y ahora seguimos al tajo. Ya os hemos recomendado un primer concierto nada más empezar el programa, pero tenemos más conciertos que recomendaros para este finde. Roxa Rosae. Gato Ventura, doblete este finde en acústico. Esta vez es en acústico, no es en eléctrico, y solamente Gato Ventura, no Gato Ventura más su tributo a Extremoduro. Estará el viernes 16 de mayo a partir de las 10:30 de la noche en la sala El Volander de Valencia. Pues eso, presentando sus canciones ahí, todo acústico. 15 euros en taquilla, 10 euros la anticipada. Por supuesto, te vamos a dejar en el artículo en el cual va a ir incrustado este episodio 985 de Pequeño Tarrasco con su versión podcast. Vas a encontrar los carteles anunciadores de todos los conciertos, y de este de Gato Ventura y del de mañana, del sábado, perdón. También tendrás enlace directo debajo de cada uno de los carteles anunciadores. Lo dicho, el viernes en Valencia, en la sala El Volander, y el sábado, al día siguiente, se desplaza hasta Murcia capital para actuar en la Puerta Falsa.

y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, conciertos en Euskadi, en Valencia, en Murcia, o sea, lo que es la zona Levante. Y ahora nos vamos pues hasta la otra punta de la península, de Murcia en diagonal, hasta donde se llega, hasta Galicia. Tregua, inicia a la temporada festivalera. Pistoletazo de salida para los festivales. Bueno, todavía es primavera, pero ya empieza a hacer calorcito. Bueno, no sabemos, que está el tiempo muy loco, que tan pronto... Ahora mismo nosotros aquí tenemos un sol de justicia, pero ayer, por ejemplo, caía... Bueno, una cosa rarísima. Temporada festivalera, vamos a dejarlo en temporada festivalera. Cuando empieza a acercarse el buen tiempo, los festivales crecen cual champiñones por doquier, por todas las zonas de la península ibérica, y en Galicia no son menos. De hecho, este pistoletazo de salida, este arranque de la temporada festivalera de los Tregua, va a ser en casita, en La Coruña, de donde son ellos, porque van a participar en un evento que es el Día de las Peñas del Superdepor. En el cual además lo utilizan, aparte para pasárselo bien, lo utilizan para recoger alimentos para el Banco de Alimentos de Aprol da Cocina Económica da Coruña. Ahí estarán los Tregua junto con otras tres bandas más a partir de la una del mediodía, en una jornada maratoniana muy gastronómica también, porque pone aquí que va a haber carpa con pulpo e churrasco. Ya apetece ir solo por eso, Dice, viene todo en gallego, también food truck es morga e paella al compi. Bueno, pues ahí estarán tocando los Tregua, que entre actuación y actuación pues se podrán comer un pulpito a freira de esos. Se llama así, ¿no? Pulpo a freira. Pulpo a la gallega. Pulpo a la gallega, sí. Y además, lo único que tienes que hacer para acceder y disfrutar de este evento es llevar, lógicamente, alimentos para esa recogida de alimentos que hacen la gente, la Federación de Peñas Deportivistas. Del Real Club Deportivo de La Coruña. Lo que no sabemos es si va a sonar ya alguno de los temas nuevos, que sí sabemos que han estado en estudio grabando nuevos temas. No sabemos si dos, tres, cuatro, no tengo idea. Yo me voy a enterar este viernes, que se lo preguntaré al Mario así de Strange. O sea, pues, he quedado con él para otra cosa, pero digo, ahí, adelántame cositas, que si no luego llego al programa y no sé qué decir exactamente. Así que para la próxima vez que hablemos de los Tregua, que además no va a ser dentro de mucho, porque también creo que tienen concierto el 30 de mayo, cerquita de casa también, pero en Ponferrada, ya os podremos decir alguna cosita más. De momento vamos a disfrutar de uno de esos temas, de esos cuatro primeros temas que han ido lanzando los coruñeses desde verano de 2024 hasta finales de este año pasado o principios de 2025. Un tema titulado Todo Vuelve a Empezar, que suena así de bien. Llenándome de ganas, aprenderás que lo importante está detrás, que la verdad se esconde y las mentiras hablan. No puedo prometerte el resto de tu vida, te prometo estar el resto de la mía. Que nunca perderás, solo aprenderás.

Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Y para cerrar esta mini sección del Rescoro Oscuro, pues otra banda, esta más veterana incluso que los nipones, Serenity Murder. Ellos son los... Estos sí que son death melódicos. Ya sabéis que el amigo Patas, el armero de Sendero del Rock, se inventó el término, ¿eh? Mezcló death metal nórdico con death... No, death melódico nórdico y tal, y lo cortó y dijo death melódico. Pues ese es el término adecuado para esta gente, llamados The Haunted. De Gotemburgo ellos. Esto que suena se titula In Fire Reborn y es el primer adelanto de lo que se nos viene encima, el décimo álbum de estudio para The Haunted, un álbum que llevará por título Songs of Last Resort. Como te digo, esto es In Fire Reborn, el primer adelanto de lo nuevo de The Haunted. Pocas veces se produce el hecho de que el título de una canción sirva para esa canción, para un disco y también para una gira. Mucho menos cuando esa canción no es nueva, sino que pertenece a un álbum anterior de una banda. En este caso de los malagueños Habitantes, esta canción Somos, os la pusimos este lunes para presentaros a precisamente a Habitantes, como nueva banda en sumarse al proyecto Bandas Asociadas. Bueno, pues hoy los vamos a tener para aquí para darles la bienvenida al proyecto en persona, en vivo y en directo, porque los tenemos en la sección Fucking Master. A los malagueños habitantes, esto se titula Somos, y enseguida tenemos a su cantante guitarrista Juanjo en entrevista en la Fucking Master en directo por teléfono. Una banda que se complementa, además de con Juanjo Espinosa a la voz y guitarra, con Sergio Mellado como guitarra solística, guitarra solista, rítmica y coros, David Castro al bajo y coros, Luis Blanco a batería y coros, también todos hacen coros en Habitantes, Santi Rodríguez, guitarra solista, guitarra rítmica y teclados, que como te digo, junto a Juanjo Espinosa, configuran el line-up de esta formación malagueña que, como te digo, se llaman Habitantes. La victoria llegará. Si caemos sin arriar banderas, con el puño en alto y la dignidad, sin renunciar a los sueños, la victoria llegará. Pues lo dicho, tenemos ya al otro lado del teléfono a Juanjo Espinosa, voz y guitarra rítmica en Los Malagueños Habitantes. Muy buenas, Juanjo. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues nosotros estamos muy bien y muy contentos de tenerte por primera vez, que sea la primera de muchas, aquí en Pequeño Ternasco, en la sección Fucking Master, esta sección de las entrevistas, en la que hoy pues tú y tu banda sois los protagonistas. Además, con, ya te digo, muy, muy contentos porque sois la banda más reciente en sumarse al proyecto Bandas Asociadas. Así que bienvenidos y muchas gracias por haber querido estar. Pues bien hallado, y muchas gracias a ustedes por el proyecto, por la idea, por la intención. Nos parece algo maravilloso. Bueno, lo maravilloso en realidad es que estéis las bandas ahí dando el callo, haciendo composiciones nuevas, regalándonos música y letras maravillosas. Háblanos un poquito de lo que sois Habitantes. Bueno, pues somos un proyecto musical, como bien has dicho, compuesto por los integrantes que muy bien han nombrado. Y bueno, una banda de rock fundamentalmente, que mezclamos diferentes estilos, no le hacemos asco a nada. Y bueno, con letras con las que pretendemos aportar nuestro granito de arena a la concienciación, a la transformación, y bueno, para que tengamos todo un lugar más habitable, más amable donde vivir, y por supuesto apelando siempre a la emoción y al rock de fondo, ¿no? Bueno, el otro día hablando con otro compañero de Bandas Asociadas, como es... Bueno, el otro día, ¿qué cojones? Ayer tuvimos al amigo Alfonso Carreros de Los Desastres, que él entiende... Él, su concepción del rock, la principal motivación, como él solo lo puede entender, no le cabe otra cosa en la cabeza, es el tratar de concienciar, el denunciar las injusticias, el que es el canal que él mejor conoce para... Pues para este tipo de cosas, ¿no? Tiene que ser algo que conciencie, que reivindique, que diga las cosas como son. Y yo creo que en ese sentido, obviamente, en un estilo... Aunque tampoco sois un estilo muy distinto a Desastre. Desastre también utiliza ska y este tipo de cosas. Entiendo que vosotros también, como tú acabas de decir, buscáis mucho también esto, ¿no? El concienciar, el tocar un poco la fibra sensible, decirle a la gente... atentos, que está pasando esto y parece que no vaya con nosotros la cosa, ¿verdad? Sí, evidente. Nosotros, hombre, nos corre por la pena el rock como hilo conductor, pero bueno, sí que lo tomamos como una forma de expresión, ¿no? De expresión de lo que está pasando, de lo que queremos reivindicar, de la emoción de la gente, de lo que sentimos, y por supuesto como un elemento de transformación, ¿no? Queremos ser también una suerte de cronistas de nuestro tiempo y entendemos que el rock, que la música, que los directos, que los discos pueden servir y sirven para eso, para concienciar a la gente, y no solo para concienciar, sino también para apelar a las emociones, intercambiar sentimientos, posturas, ideas y expresarnos a través de este medio que entendemos que es transformador. Además, lo lleváis, por lo que hemos podido, que os conocemos hace muy poquito realmente, lo que hemos podido ir viendo y escuchando, desde luego va en esta línea y es algo que a nosotros nos gusta especialmente, ¿no? Que no se pierda este tipo de... que está es mucho más allá de la típica canción protesta, ¿no? Que se decía hace 30, 40 sí, años. Sí, porque tampoco hay una pretensión de ser panfletarios, ¿no? Sino que es más, tiene que ver con expresar lo que siente y recoger también lo que se siente, lo que a uno lo motiva, lo que a uno le indigna, y bueno, y este es el lugar para expresarlo, ¿no? Lo que uno anhela, y entendemos que esto es más que una suerte de panfleto que repita consignas ya marcadas, sino que eso es una apelación al anhelo colectivo, a la voluntad de cambio y de transformación. Ya te digo, porque falta lamentablemente hace. Si no, pues estaríamos cantando la otra cosa que también son interesantes y que también le cantamos. Pero sobre todo la línea en la que queremos marcar es esta. Muy bien. Me gustaría que nos contaras un poco porque, a ver, Habitantes estáis funcionando, o la fecha de inicio, el pistoletazo de salida fue el año 2009. Hasta la fecha han sido dos trabajos, con este que estáis a punto de lanzar. En escasas fechas, que ahora hablaremos de ello también, será el tercero. No sé si habéis tenido una continuidad en el tiempo, ha habido algún parón. Yo que sé. Sí, tuvimos un parón. Nosotros arrancamos. El parón pandémico obligado, quizás, no sé. No, fue antes, fue prepandémico el parón. Y fue en 2015 que tomamos un parón por distintos motivos personales, laborales, y retomamos en el año 19. O sea, que no ha sido un largo periodo. En el 19 y luego hubo que parar otra vez. Y luego tuvimos que parar, pero ya obligado, aunque no paramos. La pandemia fue más productivo, más creativo, si cabe, que cuando estamos, porque evidentemente teníamos más tiempo, ¿no? Estamos en ese reino de la libertad obligada, ¿sí?, que te permite hacer qué bonito. El reino de la libertad obligada. O sea, he tardado 5 años en oír una definición tan bonita de aquel momento, ¿eh? Bueno, fue un tiempo, no sé si estás conmigo, que nos obligaron a, pero podíamos hacer cosas que no te permite la prisa, las obligaciones, lo laboral, etcétera. A nosotros, mira, en nuestro caso particular, no nos detuvimos de hacer radio. Y como hacemos la radio desde casa, pues la verdad es que no. No fue, en ese aspecto, para nada fue traumático, en ningún claro, momento. Va. Es más, a veces, y trabajamos mucho más. Trabajamos mucho más porque la gente estaba deseosa, claro. Evidente. Aparte eso de quédate en casa, es lo que muchos realmente anhelamos de vez en cuando, quedarnos en casa para tener tiempo, para tener tiempo para hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí no escapamos mal. Pero ya te digo, fue un parón por otros motivos, después el pandémico, y bueno, en una primera fase pues nos iniciamos como una banda de rock, hacíamos muchas versiones, pero bueno, ya fuimos encontrando más o menos nuestro camino, nuestra idea, el rollo que le queríamos dar a nuestra música, nuestra impronta, y bueno, ahora pues somos una banda mucho más asentada, con mucha más solera, que sabemos lo que queremos y tenemos una identificación clara. Bueno, pues después de ese segundo parón que acabamos de comentar, el prepandémico y el obligado pandémico, supongo que ahí se gestaría mucho de lo que viene en vuestro segundo trabajo de estudio, Poesía y Rock para Derrotados Invencibles, del año 2022, del cual hemos escuchado ese Somos, que ahora es el que va a dar título, o está dando título ya, porque la gira se inició el pasado 4 de mayo, a esa gira, y también a ese próximo trabajo, primer álbum en directo vuestro, que entiendo que falta muy poquito para que se lance ya. Sí, efectivamente. Nosotros hicimos un primer disco que se llamó Golpe de Mesa, que también daba título a una de las canciones. Exacto. Bueno, y era una primera presentación de la banda. Y después el segundo proyecto, Derrotado Invencible, fue un disco nuestro en colaboración con un poeta malagueño, con Paco Dobla, y mezclamos versos con canciones. Salió un proyecto bastante bonito, pero este tercer proyecto lo hemos querido lanzar en directo por lo que realmente somos ahora, ¿no? Queremos dar a conocer lo que somos, cómo suena la banda ahora, y entonces hemos cogido canciones de ambos discos, algunas canciones nuevas, las hemos grabado en directo en diferentes escenarios, en diferentes directos que hemos tenido oportunidad, y es lo que vamos a lanzar pues a mediados de junio, lo más pronto posible. A mediados de junio, correcto. O sea, todavía tenemos un mes por delante para que ese disco esté a la disposición de toda aquella persona que se quiera hacer con él o descargarlo. Porque ¿lo habéis pensado en plataformas digitales o habéis pensado DVD o algún otro formato físico? ¿Cómo lo tenéis pensado? Sí, lo vamos a sacar en formato físico para tenerlo presente en los directos, en la gira, y también habrá una distribución digital, pero evidentemente lo subiremos a plataformas donde habrá también descarga totalmente gratuita, porque queremos que el disco llegue y sea escuchado por todo y todas sin ningún tipo de falta de accesibilidad, ¿no? Bueno, además yo creo que este disco y esta nueva gira y este momento de la banda viene refrendado con algo que os llena de gozo, como es ese segundo premio en el Festival de Música Callejera Trebufestal en la localidad Trebufestival, perdón, celebrado en Trebujena, en Cádiz. Cuéntanos un poco cómo fue todo eso. Pues sí, la verdad que fue sorprendente y que gratificante que te hagan un reconocimiento, no tanto por el premio en sí, tú sabes que las bandas vamos a hacer lo que tenemos que hacer y tampoco somos nosotros mucha banda de concurso y de querer premios y demás, pero bueno, lo tomamos como un reconocimiento porque ante un festival que tiene tanta solera, que es uno de los festivales de música callejera más importantes del país. Hay que decirle a la gente que no lo conozca que participaron más de 400 bandas. Claro, ante 400 propuestas artísticas. Cuidado, que estamos hablando de un concurso o festival de 1000 pares de cojones, ¿eh? 400 bandas son muchas bandas, macho. 400 propuestas artísticas, allí actuaron durante el fin de semana un montón de bandas, y bueno, lo que menos teníamos nosotros en la cabeza era que nos lleváramos un reconocimiento. Bueno, y fue una sorpresa, por supuesto, agradecimiento y recomendar a todo el mundo que vaya si tiene oportunidad de este festival, porque es algo hecho desde lo público, patrocinado por el ayuntamiento, fomentado y realizado por el ayuntamiento, donde nos han tratado con un cariño, con una atención excelente, un festival que merece la pena, un ambientazo y mucho nivel artístico de todas las disciplinas, no solo musicales. Por tanto, un festival al que invitamos a todo el mundo que vaya. Nosotros iremos al siguiente seguro, aunque sea tocando o sin tocar. A por el primer puesto. Y si cabe, iremos evidentemente a darlas todas como hemos ido este año y sorprendentemente pues nos hemos llevado esa gratificación. Muy bien. Oye, retomando un poco la línea de cuando hemos comenzado la conversación, de esas canciones comprometidas, de esas canciones que hablan de realidades incómodas para muchos y que ante las cuales ya casi estamos como muy indiferentes porque estamos vacunados de tanta noticia de telediario y de medios digitales y radiofónicos y escritos y televisivos. Yo creo que sería bueno escuchar uno de esos temas. Hemos seleccionado un tema titulado Inshallah, no sé si lo he dicho bien. Inshallah, vale. Inshallah es una expresión evidentemente árabe que apela al... Nosotros lo tomamos de la parte más laica, ¿no? Ellos apelan al si Dios quiere, ¿no? Pero en nuestra traducción más laica y más... sería el ojalá nuestro, ¿no? Ojalá pase esto, ¿no? Además casa, ¿no? Inshallah, ojalá, ¿eh? Claro, pues sí, tiene la raíz. Bueno, pues si te parece vamos a escuchar ese temita para que la gente no vamos a estar aquí dándole todo el rato a la sin hueso, para que la mejor manera de conocer a una banda es escuchar sus canciones. Vamos a escuchar este Inshallah y luego hablamos de vuestro próximo concierto que es este sábado. Vamos a escuchar Inshallah y ahora mismo continuamos. We'll be right back. continuamos en esta sección Fucking Master, en la que hoy estamos conociendo un poco más y prácticamente presentando, aunque ya el lunes pudimos escuchar y vimos la bienvenida oficial a bandas asociadas, a los malagueños habitantes, que como comentábamos antes de que sonara este Inshallah, este mismo sábado tienen el, creo que es el segundo concierto de esta nueva gira llamada Somos, en la que, bueno, pues vais a estar presentando también Somos, ese nuevo álbum de en directo, perdón, iba a decir de estudio, en directo. Juanjo, esta cita es el 17 de mayo en el Festival Ven al Rock de Benagalbón. Y por no tener información, yo no, ni conozco la localidad ni nada, así que aprovechando que te tenemos aquí, cuéntanos qué es este festival y cuándo va a ser, dónde, todas estas cositas, por favor. Bueno, en Benagalbón, aquí en la provincia de Málaga, en un municipio cercano, unas 30 kilómetros de la capital, que cada año hacen un festival de bandas de rock y dentro de la Semana Cultural también de Benagalbón y demás. Y bueno, allí vamos a estar con los amigos y amigas, tanto del pueblo como que los que se quieran evidentemente acercar. Y bueno, vamos a disfrutar de los directos de 8 bandas, creo, y algún tributo también habrá, y nosotros pues seremos parte de ese cartel. Lo de los tributos, los tributos que están complicando tanto a la hora de tocar en las salas. Sí, porque bueno, las salas no quieren más que tributos, que dicen que es lo que les llenan. En fin, bueno, a ver, que todo el mundo se tiene que sacar las habicholas, pero yo creo que, yo soy de la opinión al menos, que hay que darle más relevancia y oportunidad a las bandas que se esfuerzan y que tienen una creatividad y que no se limitan a aprovechar trabajo ya hecho, que siempre está bien. Y cuando está bien ejecutada, está súper bien hacer alguna versión, pero bueno, ya el hecho. Sí, totalmente, estamos de acuerdo. Lo que pasa que, bueno, es verdad que el festival se compone de 8 bandas, casi todas con temas originales, y bueno, ahí meter algún tributo, bueno, no está del todo mal, pues tú sabes, son canciones conocidas por la gente, en un ambiente más festivo, pero sí, nosotros le damos total relevancia a bandas que hacen creaciones propias. Y por supuesto que no está mal hacer tributos, hacer versiones, pero es verdad que a veces se excede tanto que se hace ya tributo de gente que está ahora mismo en activo, ¿no? Entonces tiene poco sentido, ¿no? Y eso evidentemente tiene un fondo de pena, de lo que tú dices, ¿no? De ganarse cada una las habichuelas, pero bueno, pues están frenando, y eso es lo lamentable, que se dé espacio a bandas que tienen creaciones propias y propuestas muy interesantes. Bueno, a ver, este sábado 17 de mayo, 8 bandas, intuyo que el comienzo del festival va a ser prontito, entiendo. Sí, de 12 a 12 prácticamente, hay 14 horas de rock y va a ser evidentemente un disfrute en un ambiente que ya nos han dicho que es bastante cómodo, amable, festivo y va a estar bien. Entiendo que también es un festival gratuito o lleva algún tipo de entrada. Sí, es gratuito, está también financiado desde lo público, creo recordar, pero bueno, que sí, que es, lo hace una peña de una organización de allí, una asociación, creo que lo monta, lo lleva montando años. Tampoco tenemos tanta información porque, bueno, fue un poco meterlo dentro de la propuesta que nos llegó y nos llegaba, pero sí, es una peña de Benagalbón que tiene una asociación y lo arma, lo fomenta y entiendo que está apoyado también, o sea que genial, porque será gratuito para todo y para todas. Bueno, pues ahí estarán Habitantes presentando en lo que es su segundo concierto de esta gira Somos, entiendo, ¿no? No me equivoco. Segundo concierto, y después tiraremos para Berrocal, para Huelva, para otro festival muy interesante que es la Convivencia Berrocal, también muy recomendable. Tenemos muchas ganas de estar allí con los amigos y amigas de Berrocal, porque el año pasado quisimos y no pudimos. Así que muy con mucha ganas, ya te digo, y después en junio pues vendrán más bolos y los que nos quedan por ir cerrando, ¿no? De estas citas. De todos ellos vamos a informar aquí puntualmente, sobre todo porque habéis decidido uniros al proyecto Bandas Asociadas, y entonces entrar ahí significa que tenéis toda nuestra atención y esfuerzo en difundir lo más posible todas vuestras actividades, sobre todo los conciertos, pero también esos nuevos trabajos, esas nuevas canciones, como la que estamos escuchando de fondo y que nos vamos a despedir, que vendría a ser el primer adelanto a ese álbum en directo, uno de los temas nuevos que nos comentabas, que se titula Cuidado. Genial, espectacular. Pues si nos quieres hablar un poquito de este tema mínimamente, porque quedan 3 minutos de canción y de programa y te despides, perfecto. Juanjo. Prefiero que lo escuchen y el título ya es intuitivo, ¿no? A ver, cada cual que saque sus conclusiones. Nosotras nos despedimos, encantada de hablar con ustedes y seguimos en contacto, por supuesto, y a disposición. El gusto también es nuestro, el gusto es mutuo. Muchísimas gracias por haberos decidido a uniros a Bandas Asociadas. Como digo, vamos a estar bien atentos a todas vuestras evoluciones. Roxa Rosales, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast o en cualquiera de la multitud de FMs y otras plataformas que pasan la señal de este tu programa. En tal dos actas de canción, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, moramures. Esto es Cuidado, uno de los nuevos temas de lo que será Somos, el nuevo álbum en directo de los malagueños Habitantes. A quien subestima la historia y renuncia a la memoria, al rojo, al verde, al morado, al más